En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines. Esta vez solas, es decir, que nos hace falta Sayuri Loza. No está con nosotros, pero tenemos una invitada de honor. Una invitada a la que recibimos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Se trata de Carmen Solís Urrutia. Carmen Solís Urrutia es una joven estudiante aún, a pesar de que tiene una licenciatura en Ciencias Políticas, aquí en la Universidad en La Paz. Por otra parte, ha hecho su maestría en la Universidad de Salamanca y actualmente está terminando su doctorado y preparando su tesis de doctorado en la Universidad de Nueva York. Como verán, joven, pero con una carrera también que empieza y es muy importante. Como parte de sus trabajos, ha hecho para su tesis de licenciatura un trabajo de investigación sobre el discurso de los pueblos indígenas en tierras bajas en los años 90. En su tesis de maestría, en cambio, ha analizado cómo se construye el Estado en el espacio rural, en los espacios locales, en los años 40, tomando el ejemplo de Pacajes. Ahora, en su tesis de doctorado, está trabajando el tema de la reforma agraria entre 1940 y 1960. Carmen, queremos darte la bienvenida, agradecerte por tu presencia y, por supuesto, hablar de esto que es realmente ahora tu tema, tu pasión y seguramente que te acompañará durante varios años. Rosana, muchísimas gracias. Yo honrada de estar acá. Bueno, amigas y amigos, empecemos. Ustedes se preguntarán, ¿y la reforma agraria? ¿Qué hay de la reforma agraria? Vamos a hablar sobre varios aspectos. Tal vez una primera cosa, Carmen, sea pensar y compartir un poco con nuestros amigos que cuando se celebraron los 50 años de la reforma agraria, como cuando se celebró también la nacionalización de las minas, o más bien cuando se conmemoró 50 años después, hubo muy poca gente que se acordó para hacer realmente una conmemoración. Es como que quisiéramos borrar de alguna manera porque no hemos conmemorado, ¿no? O sea, no ha sido algo que ha sido recordado. Y sin embargo, hasta no hace mucho tiempo, hasta hace unas décadas, la reforma agraria era considerada una de las medidas tal vez más importantes del siglo XX. Seguramente por eso mismo tú te has interesado en trabajar este tema sobre la reforma agraria. Hay también indudablemente múltiples maneras de aproximarse a la reforma agraria. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué te ha llevado a interesarte por la reforma agraria? Y sobre todo, ¿qué tipo de trabajo, de aproximación estás queriendo hacer sobre el tema tan importante y tan interesante, por supuesto, de la reforma agraria? Bueno, yo creo que el tema de la conmemoración o de la no conmemoración hay que verla desde distintas perspectivas. Una, claramente, fue el 85, que probablemente este boom del nacionalismo, el romántico del nacionalismo, se había acabado. Pero por otra parte, hoy, desde la década de los 90, estamos viviendo una nueva reforma agraria, ¿no? La ley INRA se ha convertido en una nueva reforma agraria y se está haciendo esta nueva reforma agraria porque parece que ha fracasado la anterior reforma agraria. Entonces, no es casual que no haya habido conmemoración, ¿no? Hoy en día el problema de la tierra sigue siendo fundamental. Hacia dónde vamos con el tema de la tierra parece ser, no es un tema que se ha acabado. Bueno, para mí, a mí me ha interesado, me parece que sí han habido muchos trabajos sobre la reforma agraria, sobre la revolución, pero yo creo que tienen esta mirada tan cercana que no logran desprenderse de esta mirada muy embuida en una mirada muy política, ¿no? Ha habido mucho escrito del MNR, desde los partidos y de la gente que estaba contra el MNR, escribiendo en este apasionamiento político sobre la reforma agraria. Pero yo creo que después de 50 años es necesario una mirada más histórica, más paciente, ¿no? De qué ha sido este proceso de reforma agraria. Claro, o sea, tú planteas entonces que todavía, o sobre la reforma agraria, se ha producido tal vez una literatura muy amplia, pero aún muy partisana, ¿no? O sea, que se expresa o a favor o en contra, pero no hay una mirada un poco que escudriña más allá de este favor. Exacto. Y por el otro lado, yo creo que han habido, sobre todo en la década de los 60, en la década de los 70, algunos estudios muy interesantes sobre alguna hacienda, ¿no? En particular. Pero, por ejemplo, me acuerdo de Albó, que escribía en este Requiem para la Reforma Agraria, decía, no tenemos datos sistemáticos que nos digan exactamente cómo ha ido la reforma agraria en términos regionales, ¿no? Los datos que en ese momento daban el Servicio Nacional de Reforma Agraria eran siempre contradictorios, un informe contradecía al otro. Entonces, más allá de estos estudios de caso que están muy interesantes, no tenemos una mirada global sobre lo que ha sido ese proceso. Para hacer este tu trabajo, tú has leído una vasta literatura y señalabas en el artículo justamente en torno al cual, amigas y amigos, vamos a hablar, porque Carmen está produciendo y ha planteado y hemos leído de ella un trabajo muy interesante donde hace un recorrido justamente por alguna de la literatura, autores, artículos, libros que han escrito y han discutido el tema de la reforma agraria. Carmen, tú señalabas básicamente la existencia de tres debates en torno a la reforma agraria. ¿Cuáles son estos debates? Bueno, me parece que cuando nos enfocamos en la literatura de los 60, 70, claramente habían tres preguntas que les estaban cuestionando a estos investigadores, ¿no? Nacionales y extranjeros. Por una parte, una de las primeras preguntas era, ¿en qué medida esta política de reforma agraria de 1953 había significado un cambio respecto de las políticas agrarias del pasado, ¿no? ¿En qué medida había un rompimiento real con el pasado? Una segunda pregunta tiene que ver, ¿en qué medida esta reforma agraria, más bien mirando hacia el futuro, un cambio en la estructura de la tenencia de la tierra, era capaz de generar cambios a nivel económico, a nivel social, a nivel político en una sociedad? Y una tercera pregunta tiene que ver con cuál fue el rol de los campesinos, de las comunidades indígenas en la reforma agraria. Hay un debate ahí, dicen algunos, bueno, fue el MNR el que lideró el proceso. Y hay otros autores que dicen, no, fueron los campesinos que lideraron y empujaron el proceso y empujaron también al MNR a generar una reforma agraria. Respecto a este primer tema que estás planteando, esta continuidad o no con el pasado, los autores que tú has señalado, unos dicen que la reforma agraria viene a ser así como una primera medida que va a irrumpir en el área rural y que va a transformar la estructura agraria. Y otros señalan que hay continuidad. ¿Por qué no nos presentas un poco a estos autores y qué es lo que plantean, cuáles son sus puntos y perspectivas comunes y dónde están sus divergencias y por qué? Inicialmente, bueno, la primera bibliografía que se escribe sobre la reforma agraria, que viene del MNR, defiende de manera absoluta lo que fue este proceso, ¿no? Entonces, voy a hablarles de dos autores, por un lado Luis Antezán Ergueta y Tristan Platt, que en ese momento, en los 70s, empiezan a tener una voz divergente y dicen, no, en realidad, señores, no fue un rompimiento con el pasado. Y voy a primero desarrollar el argumento de Luis Antezana y luego el argumento de Tristan Platt. ¿Son estos los primeros, pero que hablan? Pero porque tú hablas de otros investigadores más bien extranjeros como Heath, Carter y otros más que los citas en tu trabajo, ¿y ellos dónde se situarían en este debate o no participan? ¿O más bien ellos estarían por la innovación? Sí, yo creo que ellos están dentro del segundo debate. Yo creo que están viendo más bien lo que hablábamos de en el segundo debate, que pretende ver si la reforma agraria fue un cambio o fue capaz de generar cambios en el futuro, ¿no? Muy bien. Pero con relación a la pregunta de en qué medida la reforma agraria significó un cambio con el pasado, me parece que estos dos autores sintetizaban bien esta primera postura. Entonces, Luis Antezana propone que en el siglo XIX se hizo un cambio en la estructura agraria terrible, primero con Melgarejo y luego con las leyes de exvinculación, ¿no? En el siglo XX se da la reforma agraria en 1953, y en el texto de la reforma agraria lo que se dice es que se van a las comunidades van a poder reclamar sus tierras cuando hayan sido expropiadas después de 1900, ¿no? Y al decir eso la ley, en la lectura de Luis Antezana, Luis Antezana dice, lo que está pasando es que de alguna manera esta reforma agraria está ratificando las políticas de Melgarejo y de la ley de desvinculación, porque esas tierras que fueron expropiadas en el siglo XIX de los indígenas no fueron tocadas. Tal vez aquí un paréntesis simplemente para explicar a la audiencia que hubo un proceso importante de expropiación de las tierras comunitarias indígenas que se dio en la segunda mitad del siglo XIX a partir, por un lado, de las leyes de Melgarejo, es decir, de 1866, de la ley de exvinculación de 1874, y un proceso que significó, ¿no es cierto?, especialmente en el área altiplánica paseña, la expansión del latifundio, la creación del latifundio, ¿no? Este es un proceso fundamentalmente, diríamos, altiplánico paseño, no tanto yungueño, y luego hablaremos de las regiones. Exacto. Con relación al otro autor, a Tristan Platt, él también dice, nadie identifica en este momento al proceso de exvinculación como una reforma agraria, ¿no? De todas maneras, desde la lectura del autor, él dice, por la magnitud en el cambio de la tenencia de la tierra, yo voy a denominar a esta una primera reforma agraria, la que se dio en el siglo XIX. Y la voy a comparar con esta que se dio en 1953, que sería una segunda reforma agraria. Y él dice, fíjense cómo ambas reformas agrarias tenían el mismo objetivo, que era finalmente lograr que el capitalismo entrara en el área rural, modernizar de distintas maneras, unos dando más tierra y al final generando un proceso de latifundio y otros parcelando. Pero el objetivo central de ambas reformas agrarias fue generar una economía capitalista, ir de lo premoderno a lo moderno. Entonces el espíritu de las leyes era muy similar. Y probablemente, dice él, el segundo elemento que es muy similar en ambas leyes fue que ambas deseaban la eliminación de las comunidades indígenas. Entonces, con estas dos posturas, ellos tratan de mostrar que lo que hubo o lo que fue la reforma agraria de 1953 fue más bien una continuación respecto del pasado. Bueno, Luis Antezana plantea entonces que lo que ha hecho la reforma agraria del 53 es, a pesar de la distribución de tierras, es ratificar la expropiación que hubo en el siglo XIX. Sí. Pero Luis Antezana estuvo comprometido en el proceso de reforma agraria. ¿Cómo lo ves a él como autor y como actor? ¿O cómo él se ve como autor y como actor? Tengo entendido que has conversado con él en torno un poco a estos temas, ¿o no? Sí, pero yo vería como varias facetas en Luis Antezana, ¿no? Él tiene una bibliografía vasta y hoy está escribiendo sobre el tema de la ley INRA y sobre los procesos que estamos viviendo hoy día, y yo creo que su propia percepción ha ido variando en el tiempo, ¿no? Y una de las críticas fundamentales que él hacía a la reforma agraria es que no fue una redistribución absoluta de la tierra, sino que se consolidó a los campesinos en sus hayañas, en sus pegujales, y de alguna manera los propietarios medianos, los propietarios pequeños, que también habían podido tener esas tierras producto de expropiarles tierras a los indígenas, se habían consolidado en sus propiedades. Pero este es un libro del 79, entonces uh-huh. claramente es una mirada ya más crítica, ¿no?, respecto de ese primer momento, en el que yo creo que muchos de estos personajes eran menerristas en los 50. Claro, don Luis Antezana era profundamente menerrista y además peleó mucho también por el tema de la reforma agraria, ¿no? Ahora, lo que es interesante es lo que tú señalabas de Tristan Platt, ¿no? Tristan Platt, indudablemente, en los años 80 causó, me acuerdo, furor, porque nadie se le había ocurrido pensar que la ley de desvinculación y la ley de Melgarejo habían sido una primera reforma agraria. Entonces, solo el hecho de decir, bueno, esta reforma agraria del 53 es la segunda reforma agraria, y señores bolivianos, ustedes han tenido una reforma agraria tan importante como la del 53, que tuvo lugar a partir de 1860 o 66, pues fue un gran, diríamos, un gran shock, y además mediáticamente muy llamativo, también podríamos decir. Sin embargo, un poco esta visión ha sido matizada o criticada por Eric Langer, ¿no? En un artículo, recuerdo, sobre la ley de exvinculación, justamente, él señala que era un poco dudoso de que se hubiera buscado que el capitalismo ingresara, diríamos, al área rural con estas medidas del siglo XIX, no las del siglo XX. Y yo también tuve la oportunidad de entrar un poco a analizar todas estas leyes, y creo que no era, diríamos, como el principal objetivo, ¿no? En el sentido en que gran parte de estas leyes respondían, por un lado, a un tema de una penuria fiscal. O sea, hay múltiples razones, pero una de ellas es la de los ingresos fiscales, la de la penuria del sistema estatal, y que era una manera muy fácil de obtener recursos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como que habría que matizar, tal vez, pero por supuesto esto podemos decirlo recién 20 años más tarde de lo que Tristan Platt planteó de manera tan interesante. Y por el otro lado, Gustavo Rodríguez, que plantea, sí señores, ustedes está bien que hablen de estas leyes o de esta primera reforma agraria, que en el altiplano creó el latifundio, pero que en los valles y en los yungas, precisamente, más bien ayudó a formar la pequeña propiedad campesina. Entonces, como que unas reformas que tienen resultados distintos según las regiones, ¿no? En el altiplano, latifundio, y en los lugares, pequeñas propiedades. Pero eso nos está llevando, creo, a otro tema, y volvámonos a nuestros ejes. Tú señalabas un segundo gran debate. ¿Cuál es este? El segundo debate tenía que ver con en qué medida la reforma agraria había sido capaz de generar cambios en el resto de la sociedad. Este es un tema fundamental, y fundamental en Bolivia y en América Latina. Una de las discusiones en los 50s y después, posteriormente, en los 60s y 70s, era, bueno, si logramos modificar esta anquilosada estructura agraria, se va a dinamizar. Estos sectores que están al margen del Estado, al margen del mercado, se van a integrar al Estado y al mercado. Este era uno de los principios que estaba alrededor de todo el debate de la reforma agraria en toda América Latina. Entonces, llegan muchos investigadores norteamericanos, centralmente en la década de los 60, y hacen los primeros estudios, y una de las grandes preguntas para ellos era esta: en cómo la reforma agraria había logrado cambiar o no la estructura política, la estructura económica, la estructura social de estas sociedades agrarias. Carter es uno de los primeros que llega y hace una pequeña comparación, un libro muy lindo en el que compara una comunidad libre, Irpachico, con tres comunidades que habían sido hacienda, ¿no? Y su gran conclusión es: no ha cambiado nada, ¿no? La reforma agraria no ha servido para modificar o para lograr conectar a las comunidades campesinas con el mercado ni con el Estado. Cuando compara estas dos comunidades, él dice, en uno y otro lado, líderes de las comunidades se siguen nombrando mediante métodos que estaban vigentes antes de la reforma. Uno tiene que ser pasante, tiene que pasar cargos para ser jilacata, etcétera, etcétera. El otro tema, tú decías que entonces Carter planteaba que no había habido ningún cambio, por lo menos a nivel de las formas de elegir a las autoridades. Así es, y las comunidades seguían políticamente muy orientadas en lo local, ¿no? Entonces, esta famosa integración que se quería lograr a nivel político era bastante débil. Estaban los sindicatos, sí, pero había un empeño de las comunidades en seguir mirándose internamente, ¿no? Y él decía, es cierto que ha venido, que la educación ha generado ciertos cambios, pero para ser líder de una comunidad, ¿no es cierto?, la educación es un factor, pero un factor todavía secundario. Todavía tienes que ser pasante, todavía tienes que pasar ciertas jerarquías que eran las mismas que estaban antes de la reforma agraria, ¿no? Entonces, es muy interesante su conclusión porque al final dice, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha logrado la reforma agraria? ¿Es posible que la reforma, una reforma en la estructura de la tierra haya generado cambios en lo político, en lo social y económico? Dice, no. Dice, tal vez con la educación se logre un poco más de articulación al Estado, un poco más de articulación al mercado. Pero la tenencia, el cambio en la tenencia de la tierra no han logrado eso que era tan esperado. Hay otro trabajo muy, muy lindo de tres autores. Es un estudio comparativo en Cochabamba, el Altiplano, los Yungas y Chuquisaca. Es un trabajo de Hit, Erasmus y Bachelor, en 1969. Y ellos ratifican la teoría de Carter, ¿no? Es decir, la estructura agraria ha sido incapaz de modificar la sociedad agraria. Y ellos dicen, fíjense que Cochabamba ya era un lugar integrado al mercado antes de la reforma agraria. El altiplano era un lugar poco integrado al mercado antes de la reforma agraria. Y los Yungas, medianamente integrado, ¿no? Esos parámetros de integración al mercado se van a mantener como una continuidad después de la reforma agraria. Creo que un otro autor que dice más o menos lo mismo, es verdad que finalmente se han ido los latifundistas, ¿no? Eso ha generado un cambio. Pero la reforma agraria, por ejemplo, ha sido incapaz, y en eso también vemos continuidades, dice él, de redistribuir la tierra entre los campesinos. Entonces, los que tenían mayores tierras antes de la reforma agraria y los que tenían tierras más pequeñas después de la reforma agraria, eso se ha consolidado con la reforma agraria, no se ha modificado. Uh-huh. Ese es el Heyduk, ¿no? Así es. Se plantea. Ahora, de todos modos, estamos hablando que se están consolidando, diríamos, las diferencias entre los campesinos o las desigualdades entre los campesinos, pero de todos modos reconociendo que ha habido una enorme diferencia en cuanto a la tenencia de la tierra a nivel de por lo menos los latifundios, porque esos sí han sido liquidados. Exacto. O sea, asumiendo de que esa sí es un gran cambio. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y qué plantean respecto también a la tercera vía que tú planteas o el tercer debate que ya tiene que ver con el rol un poco de los sindicatos y los campesinos y los protagonistas y el liderazgo, ¿no? Que tú definías como el tercer eje más bien de estos debates. Yo creo que ese es un tema muy interesante que tuvo mucho protagonismo en ese momento y que tiene también o ha adquirido protagonismo en los estudios en las últimas décadas, ¿no? Que es el tema de cuál fue el rol que tuvieron los campesinos durante la revolución, ¿no? ¿Ellos fueron los que empujaron la revolución o el MNR fue el que lideró el proceso? Y hay un estudio muy temprano de Richard Patch. Uh-huh. Él escribe en 1956, es realmente muy temprano, y probablemente es una de las primeras voces que dice, no fueron los seminerristas los que lideraron este proceso. Los seminerristas fueron más bien unos intelectuales moderados, y lo que pasó es que fueron los campesinos los que, con las tomas de tierras, empujaron este proceso y el MNR no tuvo otra que dictar la reforma agraria. De todas maneras, él dice, fíjense, yo me voy a concentrar en Cochabamba. Ahí se ha dado un excepcional proceso de politización muy temprano, ¿no? Entonces, se han formado los primeros sindicatos, y estos sindicatos que luego se expandieron en la región de Cochabamba lograron empujar ese proceso. Y no es casual que se haya dictado la reforma agraria en Ucureña, ¿no? Y él dice, pero este proceso en el que los campesinos lideraron solamente se dio en Ucureña. Esa es la teoría de Pach. No se dio a lo largo del altiplano o en los yungas, en el resto del país. Solamente se dio en Ucureña porque se dieron características muy específicas en este lugar, ¿no? Por un lado, en una historia de largo plazo, dice él, se dio un proceso de aculturación de estos campesinos, de mucha conexión con el español, etcétera, etcétera, que generó un tipo de campesino distinto. Y por otro lado, fueron campesinos que fueron a la Guerra del Chaco y que, descontentos con la situación que tenían que vivir en las comunidades, empezaron a armar los sindicatos. Pero es interesante que en la mirada de Pach no es que es todos los campesinos que empujaron este proceso. Son ciertos campesinos que habían tenido un proceso de politización por este proceso de aculturación. Entonces, ahí me interesaba ver cómo aculturación y politización estaban tan ligados en su mirada. Puesto así, no es muy diferente de lo que dicen otras posturas. O sea, en otras palabras, para Pach, y cuando hablamos de aculturación, si no eres aculturado, tal vez no puedes tener reacciones políticas. Exactamente. Literalmente políticas, ¿no? Exactamente. O sea, de alguna manera necesitas ser un poquito aculturado para actuar políticamente, ¿no? Exactamente. Y antes, no sé, no existes, me imagino. Exactamente. O sea, porque yo creo que es una mirada muy marxista, en el sentido de que quienes pueden generar una revolución son los que han logrado este proceso de formación de clase en sí y clase para sí. Uh-huh. Y literalmente tengo esta cita de estos autores de Hitler, Erasmus y Butler, que dicen, ¿cómo es posible que estos indígenas que estaban relegados y en un estado de servidumbre y no tenían acceso a la educación hayan podido liderar una revolución? Eso es imposible. No han podido tener este proceso de politización que ellos identificaban como elemental para generar una revolución. Uh-huh. Ahora, lo que me sorprende en todo esto es cuando escriben Hitt, Erasmus y Buchler, están escribiendo en los años 69, ¿sí? Así es. 69. Sí. Porque lo que me sorprende también es como que no se conoce nada de las rebeliones indígenas, de Tupac Atari, de Zárate Vilca. Bueno, Tupac Atari, yo creo que sí, porque se escribieron varios libros en los 60s. De Zárate Vilca, tal vez probablemente salió más o menos al mismo tiempo que casi, ¿no? Es un poquito, sí, casi al mismo tiempo que el libro de Hitt. O sea, me impresiona también su mirada no histórica, ¿no? O sea, su mirada no histórica porque pareciera que con la reforma agraria es la primera vez que van a participar políticamente, ¿no? Cuando, y no ver que han habido otros movimientos políticos, campesinos, indígenas, previos a estos que están señalando. Yo creo que, bueno, no me acuerdo en este momento de cuándo es el libro de Ramiro Condarco Morales. Creo que 60 y, el escenario 64 es uno, pero el de Zárate puede ser 69, no estoy segura ahorita, pero y tal vez podríamos colocar al libro de Ramiro Condarco como uno de los primeros que va precisamente a fijarse en estas acciones políticas en el siglo XIX, que le va a dar tanta relevancia al movimiento de Zárate Vilca. Yo creo que es más bien en la década de los 70s, en la década de los 80s, en los que se va a empezar a mirar con otros ojos, ¿no? Lo que estaba pasando. Exacto. En las comunidades en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Ahora, paralelamente a los trabajos de Hitt, porque hasta ahora podríamos decir es toda una literatura exclusivamente americana, prácticamente, ¿no? Y en lengua inglesa, aunque han sido traducidos los libros al castellano, porque estamos hablando de Hitt, estamos hablando de Pach, de etcétera, ¿no? Pero otro boliviano, diríamos, es Jorge Dandler, y él sí también publica trabajos sobre la reforma agraria el mismo año que creó Hitt, es decir, en los años 1969. ¿Qué plantea de distinto y o de parecido Jorge Dandler? Yo creo que, bueno, podríamos establecer inicialmente dos tendencias, ¿no? Por un lado, este trabajo muy inicial de Richard Patch, que está diciendo, no, fueron los campesinos los que empujaron este proceso, y este otro trabajo del 69 de Heath Erasmus, que va a decir, no, es imposible que los indígenas hayan podido empujar un proceso revolucionario. Y ahí yo creo que viene el trabajo de Jorge Dandler, y se ubica un poco al medio de estas dos posiciones. Por un lado, él reconoce que hubo un proceso muy interesante en Cochabamba, en Ucureña, en el que se organizaron los sindicatos. Pero para Jorge Dandler, lo importante ahí, más que el liderazgo de las comunidades, fue el liderazgo o el rol de lo que él llama los brokers, los negociadores, ¿no? Entonces, los profesores rurales que lograron conectarse, o algún hijo de un hacendado que era de izquierda, que era de una tendencia pirista, que logró conectarse con Arce Lureiro, que era secretario de Asuntos Campesinos del Ministerio de Trabajo, y con esas conexiones se logró organizar el primer sindicato agrario en 1936. Y él va haciendo este seguimiento de esta historia del sindicato agrario, y va mostrando desde su perspectiva, siguiendo a Wolf, que fueron los negociadores, estos intermediarios, los que logran liderar este proceso en el campo pre 1952. Uh-huh. Y posteriormente, ahora es interesante porque Dandler es uno de los primeros antropólogos, ¿no? Y además que ya trabaja, diríamos, en esta última beta, porque Jorge Dandler, yo recuerdo, había leído cuando yo era como tú, casi, estaba empezando los trabajos de Ceres, y Dandler había publicado varias cosas como Ceres y en Cochabamba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya es una, digamos, empieza como que la década de los 70. Pero junto con Dandler, o posteriormente a Dandler, están también otros escritores, ¿no? Creo que es Maloy o no sé quién es más. Sí, una cosa que me llama la atención de esta bibliografía que estamos revisando es que justamente lo que decías antes, cuando se está mirando lo indígena o lo campesino, todos hay un sobreénfasis en la literatura de esta época mirando Cochabamba y Ucureña. Uh-huh. El resto no existe. Uh-huh. Y va a ser muy posterior, ¿no? Recién tenemos que esperar a las décadas, fines de los 70s, 80, para que la gente del Toar, Silvia Rivera, Roberto Choque, empiecen a mirar el altiplano u otros sectores. Pero si en algún momento se pensaba en liderazgo político campesino, es solo se miraba Ucureña, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí era eso y, o nada. Uh-huh. Está también el trabajo, bueno, volviendo un poco a tu pregunta, el trabajo de James Maloy, y él hace yo creo que se ubica un poco al medio de este debate, ¿no? Entre Patch, todo el mundo está como, si Patch y Erasmus son como los dos polos, todos están un poco al medio de estos dos debates. Y él dice, bueno, hace ciertas apreciaciones interesantes. Dice, no podemos pensar que la guerra del Chaco, por ejemplo, haya generado, no hay que sobrevalorar el rol de la guerra del Chaco, ¿no? Porque si eso fuera así, por un lado, todos los campesinos se hubieran movilizado, que era uno de los argumentos de todo el mundo, ¿no? Después de la guerra del Chaco se genera un proceso de politización de los campesinos. Si eso fuera así, todos los campesinos hubieran estado movilizados, y solo pareciera que se han movilizado, otra vez dice, en Ucureña, ¿no? Entonces, vuelvo a este sobreénfasis que hacen los autores sobre el caso Cochabamba. Y aprovechamos una pausa para comentarles a quienes acaban de sintonizarse con nosotros, que estamos con Carmen Solís Urrutia hablando sobre los escritos que han habido sobre la reforma agraria de los años 1953. Quédese con nosotros, no se vayan. Estamos escuchando Trajines. El arte, tal como vino el mundo. Desnudar arte. Conducido por Sergio Calero. En su horario de las 11 los domingos. Con reprise el sábado a las 7 de la tarde. Desnudarme. Con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. La magia de la palabra retorna en un nuevo ciclo de La Hora de Sherezada. Sherezada, la mujer de las mil y una noches, la mujer que supo cambiar el corazón de un malvado sultán y que busca ahora cautivar los corazones de sus oyentes. La Hora de Sherezada se difunde todos los domingos a las 6 de la tarde y los lunes a las 6 de la tarde por Radio Deseo 103.3 FM. Estás escuchando Deseo 103.3. Enciende tu bigota. Volvemos con Trajín. Volvemos con Trajines. Estábamos hablando y ya llegando casi a ir cerrando todos estos debates que se han dado sobre la reforma agraria y sobre todo las interpretaciones respecto al liderazgo y al rol de los diferentes actores en el propio proceso de la reforma. Tú planteabas que hay autores que han enfatizado mucho más en el rol del MNR, otros en los sindicatos. ¿Quién ha enfatizado el rol del MNR, ¿no? Y que es el MNR el que ha llevado adelante toda esta reforma agraria? Bueno, hubo un trabajo muy interesante de James Cole. Él escribió una tesis y luego escribió un artículo más tarde sobre precisamente este tema. Y hasta ahora lo que estamos viendo es un distanciamiento de todos los autores que hemos hablado respecto de los MNRistas. Todos estaban diciendo, lo que pasa es que el MNR más bien eran intelectuales moderados, etcétera, etcétera, y fueron los campesinos, especialmente los de Ocureña, los que lideraron el proceso. En cambio, este autor, James Cole, fue uno de los únicos, ¿no?, que dijo, no, fueron los del MNR los que lideraron ese proceso, ¿no? Fíjense ustedes el rol que tuvo Paz Estenssoro en 1938. Fíjense ustedes que en el rol que tuvo cuando se hace la declaración de los principios del partido en 1942, ya está el tema de la tierra. Fíjense ustedes la participación que tuvo Paz Estenssoro en 1944, ¿no? Defendiendo que la tierra debería ser para quien la trabaja, ¿no? Entonces, todos estos antecedentes en los 40, dice James Cole, ya están mostrando que hubo una tendencia del MNR para liderar este proceso. No fue una casualidad que el MNR fuera simplemente empujado por las masas. Así es, para lanzar una reforma agraria. ¿Cuáles son las interpretaciones más recientes? Bueno, ¿en qué medida difieren de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿En qué medida son otras preguntas? ¿En qué medida difieren de si es el MNR el que ha tenido un rol mayor o más bien el MNR ha sido empujado por las masas? ¿Cuáles son las visiones y lecturas más contemporáneas? Bueno, sin duda, esta última pregunta sobre cuál fue el rol de los campesinos fue, yo creo que es una de las preguntas que más interesa hoy y en las tres últimas décadas que sigue interesando a los investigadores. Lo que es muy interesante es que, como decíamos anteriormente, desde fines de los 70, los 80, se empiezan por primera vez a hacer estos trabajos, los del TOA, los de Silvia Rivera, Zulema Lem, lo de Roberto Choque, que por primera vez empiezan a ver cuál había sido la actividad política, por decirlo de una manera general, de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, antes del de la reforma agraria, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Entonces surgen todas estas historias, bueno, lo que pasó a fines del siglo XIX con Zárate Vilca, el movimiento de los caciques apoderados en 1920 o durante esa década, las rebeliones en Chayante, en Jesús de Machaca, el rol que tuvieron los indígenas dentro de la Guerra del Chaco y finalmente el Congreso Indigenal del 45. Entonces, lo que ha hecho la literatura y los investigadores en estas últimas décadas es empezar a mirar todo este proceso, ¿no? Y uno de los últimos trabajos recién publicado el 2007, todavía en inglés, es el de Laura Gotkovits, que precisamente lo que va a hacer es una mirada de todo este movimiento indígena desde fines del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, y ella se va a concentrar centralmente en el Congreso Indigenal de 1945, y ella lo que va a arguir es que después de este congreso y después de la muerte de Villarruel, se generó una rebelión tan fuerte en el campo que ya, lo que arguye es que ya hubo una revolución antes de la revolución. Lo que es sintomático, yo creo que esto es muy, muy interesante y esto nos ha dado una nueva mirada sobre lo que ha sido no solamente el 53, sino antes, ¿no?, del 53. ¿Qué falta, sin embargo? Es que yo creo que hay como que se ha obviado el 53, está tan mal visto el proceso del MNR y se ve siempre como este proceso de cooptación, etcétera, etcétera, que los investigadores pareciera que pasan de 1781 con Túpac Atari, hacemos el salto a Zárate Vilca 1899, los caciques apoderados 1920 y luego el catarismo a fines de la década del 70. Uh-huh. Entonces hay una especie de olvido de la revolución, ¿no? Que no queremos mirar ese proceso, ¿no? Y me parece que hay una necesidad de volver a mirar este proceso, exactamente cómo se forman los sindicatos, cuán cooptados o cuán independientes. Creo que falta todavía conocer mejor ese proceso. O sea, lo que Laura Gotkovits está haciendo es de alguna manera uniendo en el proceso lo que, por ejemplo, estos historiadores de la o estos investigadores que habían analizado el periodo post-reforma agraria, pero que habían analizado como que en periodos más cortos, ¿no? Y por otro lado tienes los historiadores que estaban analizando las rebeliones, los caciques apoderados. Entonces Laura Gotkovits es como que, ok, unamos todo este proceso y veamos desde fines del siglo XIX hasta aproximadamente los años 50, planteando esta su tesis de la revolución en la revolución. Y de hecho, ahora que hablábamos también, recuerdo, por supuesto, el libro de Silvia Rivera de Oprimidos pero no vencidos, porque justamente es una historia de las rebeliones indígenas y de la participación política en el área rural exclusivamente. Bueno, creo que ahí sí toma un periodo incluso más amplio, puesto que termina, creo, en el catarismo, ¿no? Si no me equivoco. Ahora, volviendo a tu tema, este salto que en general se hace, ¿no es cierto?, del 53, porque el 53 es mirado también, ok, la reforma agraria fue un fracaso, hay el requiem de la reforma agraria inconclusa, la reforma agraria inacabada, y yo aquí te haría una pregunta. ¿Qué quería hacer la reforma agraria? Porque cuando evaluamos la reforma agraria, inconclusa, inacabada, requiem para la república, etcétera, etcétera, nos olvidamos qué quiso la reforma agraria, el decreto ley de reforma agraria, qué buscaba. Para evaluar, un poco me hace recuerdo, para evaluar hay que medir también de acuerdo a lo que buscaba, ¿no? No a lo que nosotros quisiéramos que hubiera buscado, ¿no? Porque ahora uno puede hablar con la gente, con los campesinos, y dicen, bueno, es que la reforma agraria no nos ayudó económicamente, pero tal vez ese no era el objetivo. La reforma agraria buscó, decías tú, en algunos casos la eliminación de la comunidad indígena, pero realmente la buscó, porque me he pasado el trabajo de sacar el decreto de la reforma agraria, y lo que me sorprende es cómo estaba planteada el objetivo de la reforma agraria. Y por un lado dice, este decreto ley sienta las bases para la realización de la democracia económica y política en la área rural, pero esta democracia, que podría ser así demasiado vago, ¿no?, democracia económica y política, mediante la afectación y dotación de tierras. O sea, buscó la afectación y dotación de tierras. Entonces la pregunta debería ser, ¿logró afectar y dotar de tierras de tal manera que permitió una mayor democratización? Si lo hizo, posiblemente fue muy exitosa, no sé, o sea, en los parámetros en que se habían planteado ellos, no en los parámetros que otras corrientes y nosotros hubiéramos querido plantear. Y por otro lado, contrariamente a lo que varios autores sostienen, se difunde también de manera muy amplia, se dice que la reforma agraria ha buscado la eliminación de las comunidades indígenas y, sin embargo, la reforma agraria reconoce a la comunidad indígena como propietaria privada de las tierras en el capítulo 11 y los artículos 50 y tantos. Entonces, ¿qué opinas tú, Carmen, un poco de esta manera, diríamos, de evaluar la reforma agraria? ¿Y dónde vas tú con tu trabajo? Bueno, me parece que has tocado varios temas y voy a intentar responderlos poquito a poco. Yo creo que uno de los objetivos de la reforma agraria fue la expropiación del latifundio. Uh-huh. Ahí yo creo que el MNR y toda la comisión que hizo la ley, ese era el punto clave, ¿no? La eliminación del latifundio. Volviendo un poco a lo que planteaba Antesana, volviendo al principio de la charla, cuando él dice, bueno, entonces de alguna manera se está ratificando las expropiaciones que se hicieron en el siglo XIX, porque solamente la ley dice van a expropiar simplemente se les va a reconocer la tierra a las comunidades que han sido expropiadas después de 1900, ¿no es verdad? Uh-huh. Cuando uno mira los juicios, eso no es verdad. O sea, una cosa decía la ley, uh-huh, pero en la práctica, en la aplicación de la ley, esos territorios esas tierras fueron expropiadas. Uh-huh. Entonces, con distintos mecanismos, hay mucho hacendado que está diciendo, pero nosotros hemos tenido nuestra tierra antes de 1900, por lo tanto aquí están nuestros papeles de mi abuelo, de mi padre, que dicen que esa era nuestra tierra. Y los campesinos, pero más que los campesinos, un poco también la política de Estado decía, bueno, pero ¿cuál era el sistema de trabajo? ¿Cuántas hectáreas habían? Uh-huh. Usted estaba mecanizado, hubo inversión, por lo tanto se declara latifundio. Entonces, argumento con argumento, la cosa es que en el tema de la aplicación se terminó expropiando todos esos latifundios, uh-huh, ¿no? Entonces, podríamos decir que si la reforma agraria buscó el fin del latifundio, de alguna manera en ese aspecto sí fue exitosa. Estamos hablando de la reforma agraria 53. Así es, yo creo que sí. ¿Qué aspectos? Ahora, discúlpame, yo creo que de todas maneras se requiere un estudio más detallado para ver regiones, uh-huh, porque por la demanda y la violencia de alguna manera que existía en ese momento en el altiplano, fue mucho más difícil reconocerle algo a los propietarios. En cambio, en los yungas, donde, digamos, no fue tan complicada, tan violenta la historia, se les reconoció a los colonos una porción de hectáreas, digamos, en muchos casos, no, ahí contradiciendo un poco lo que dice Antesana, si usted tenía antes 5 hectáreas, bueno, total, hay terreno, entonces le demos a 10 hectáreas a los campesinos, pero se les reconoció también hectáreas a los propietarios, uh-huh, 30 hectáreas, 50 hectáreas, entonces no perdieron todo en los yungas. En los yungas. Tampoco en el altiplano. En el altiplano he visto casos donde se les reconocieron 10 hectáreas, 20 hectáreas, pero me parece que poco a poco, por lo tanto, no perdieron todos los propietarios el 53, fueron perdiendo poco a poco, en los 70s, uh-huh, en los 80s, en los que los campesinos se siguieron expandiendo, digamos, sobre esos territorios. Uh-huh. Se fueron expandiendo y recuperando tal vez territorios muy antiguos y tal vez antiguos a 1900, justamente. Exactamente. ¿Y cuál fue el mecanismo? Fue decir, bueno, vamos a hacer un contrato con el propietario en el que a los únicos que usted puede vender esta tierra, si la piensa vender, es a nosotros. Y se la vamos a ir comprando a plazos. Pero ese proceso de recuperación de los campesinos de sus tierras en el altiplano duró décadas, ¿no? 70s, 80s, y los juicios siguen. Ahora, para ir cerrando y ya tenemos que concluir lastimosamente, hemos hecho un repaso muy grande por toda la literatura. Y gracias, Carmen, porque hemos hablado de diversos autores. Ustedes han podido ver un bagaje, ¿no es cierto?, de lecturas y además de interpretaciones sobre la reforma agraria, ¿no?, de estudios que se han hecho. ¿Cuáles serían las preguntas que hoy estarían vigentes, diríamos, respecto a la reforma agraria? Y tú, ¿cómo te sitúas frente un poco a estos estudios ahora? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque alguien que nos puede estar escuchando nos puede decir, pero hay tantos autores que han mencionado, ¿para qué un estudio más, no? O sea, ¿dónde entras tú un poco y qué es lo que tú estás buscando estudiar e investigar? Bueno, yo creo que hay mucho tema todavía por investigar. Hay espacio para todos todavía. Y varias tesis. Así es. Entonces, creo que, por ejemplo, conocemos mucho más hoy en día sobre lo que fue el proceso de los 40, ¿no? Inicialmente teníamos este debate de decir, bueno, los seminaristas lideraron este proceso, pero más allá de que sabemos o podemos defender cuál fue el rol del MNR en los 50, realmente creo que conocemos muy poco sobre el rol del MNR en los 40, ¿no? Col hace algún punteo. Pero releyendo a Gotkovitz, veía, ella trabaja muy bien el tema del Congreso Campesino, del Congreso Indígena Campesino de 1945, pero sabemos que ya hubieron intentos de reorganizar un Congreso Indígena desde el 39, o sea, después de la Convención del 38, y todavía fallidos, y ahí estuvieron varios diputados que en ese momento se asumían como menerristas. Entonces, ¿cuáles fueron las conexiones de estos políticos de los 40 con este mundo campesino? Yo creo que todavía es desconocido, no tenemos ninguna idea, ¿no? Por otro lado, los que han hablado del proceso de la reforma agraria se han concentrado en la ley, ¿no? En la ley, en el decreto ley de 1953 y nada más. Y hay una vasta legislación desde el 53, en los 60s y 70s, que no conocemos, que necesitamos recapitular y entender para entender los vaivenes del propio MNR, ¿no? Las idas y vueltas. Que además no era tampoco un partido monolítico. Así y habían es. Varias posiciones. Y las consecuencias. Tú vas a analizar también cuáles han sido las consecuencias, cómo se ha dado el proceso de reforma agraria, o eso es tal vez un aspecto que más bien no vas a tocar. Sí me interesa tocar, yo creo que como te decía al principio, sí han habido estudios en comunidades específicas. Me interesa hacer un trabajo más bien comparativo, voy a tratar de agarrar tres regiones, el altiplano, Yungas y Cochabamba, y tratar de hacer una evaluación de cómo fue el proceso de reforma agraria, en concreto, en la aplicación de la ley en estas tres regiones, ¿no? Tratar de tener un poco estadísticas para tener una noción más clara exactamente cuánto se les dio a los propietarios, cuánto exactamente se los dio a los campesinos, para poder hacer una medición de cuán exitosa o no exitosa fue esta reforma agraria, pero con datos un poco más tangibles, ¿no? Creo que eso nos falta todavía y espero que mi trabajo vaya por ahí. Bueno, Carmen, te agradecemos. Realmente vamos a esperar tu trabajo para justamente visualizar este mundo complejo y aún desconocido sobre las relaciones entre el área rural y el área urbana, sobre, como tú decías bien, la presencia del MNR o no en el área rural, las prácticas también, o sea, no solamente las leyes, sino las prácticas, las normas, y finalmente cómo y cuánto se afectó en términos concretos de tierra y también, por supuesto, de indemnizaciones. Entonces, te deseamos, Carmen, mucho éxito en la continuación de tu investigación, que ya va un año trabajando, y que te vaya muy bien, y esperamos tenerte muy pronto otra vez en Trajines. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias, Carmen. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.